cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántelo de nuevo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo le doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Señor Jesús, y ahora en tus propias palabras levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Oh Cordero Santo, digno y volado, gracias. Digno, digno, digno. No hay nadie como tú, Señor, no lo hay. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Díselo de nuevo, díselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso. Dale gloria.